rearmado matutino de sentidos. Temprano para tenerle rabia al silencio. came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanna do is break your walls, but all you ever did was wreck me. Wreck me. ¡Qué mañana rara! Dreaming, you better believe that I'm gonna gonna be there by your side when you're sleeping. What the motherboard said were lies. Oh, I'd like to circle around the whole world twice, just getting lost with you by my side. Espera el amor. El amor.

que ya se anunció otra siesta. Y esos huesos mala maña me han dejado sin certeza. ¿Dónde iremos a parar si nos volvemos a besar? Otra vuelta que no creo en el capricho ni en que esté todo dicho. Que me alcanzo toda la noche abrazándote el suspiro. Que nos alumbre la luna pa' que me pises la sombra. Ya no escucho el silencio que me ha ganado la ausencia. Ya no ganaremos el tiempo que no merecemos. Ya no ganaremos el tiempo que no merecemos. ¿Dónde será que es que vamos? Si es que nos trasladamos. Otra vuelta que no creo en la distancia cuando esté clarada. Que me alcanzo todo el día nada más con este rato. Desaprender. Ay, sé. rearmado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. ¿Qué mañana rara? Pasen, pasen, sean todos muy bienvenidos. Comienza acá, Qué Mañana Rara, sonando a través de la 103.7 de Radio Panamericana, desde los estudios de Radio Panamericana. Sí, señores, aquí estamos en la cooperativa Yamcay, transmitiendo en vivo para todo el Valle, y también tal vez estás escuchando esto por Radio Roja, porque son dos radios las que coproducen esta mañana rara, este momentito para que nos vayamos estimulando con algunas músicas, que nos vayan acompañando algunas ideas, algunos pensamientos, enterarnos un poquito de la agenda cultural para el Valle de Punilla y demás cuestiones que hagan a que vos puedas atravesar esto que se llama la segunda mañana de la radio con cierta compañía, por lo menos que te ofrecen dos radios comunitarias del Valle. Mi nombre, Martín Incola, alias El Negro. Vos, más que Martín Incola, chiflá y decís negro, y yo me voy y vuelta. Ahí está. Y bueno, y aquí estamos, en una semana muy extraña, muy cortita, así que estamos en nuestro... estamos como pez en el agua, ¿no? Todo extraño, todo rarito, como no va a estar presente la mañana rara. Te podés ir comunicando, como siempre te digo, a través de las redes sociales de ambas radios, Instagram y Facebook, tanto para Radio Roja, que la encontrás así nomás, Radio Roja, o si no, La Pana, Radio Panamericana, 103.7, Huerta Grande, me parece que sale con todo el título, pero ya ahí le pones ojo, porque hay varias radios panamericanas por todo el continente, como es de esperarse. Bueno, contame, mándame algún mensaje y o contanos a través de las redes cómo fue tu experiencia en estos días de la memoria, si te fuiste a marchar a Córdoba, si anduviste por el Valle haciendo alguna cosa linda, compartiendo con otra gente un poco estas sensaciones encontradas. Bueno, por aquí estaremos a pura música, a puro patadón en la cabeza y a pura agenda cultural, como nos corresponde aquí hasta el mediodía, a través de la 103.7 en vivo, y si no, como te digo siempre, te vas ahí a los archivos de Radio Roja, radioroja.com.ar, donde te está esperando Qué Mañana Rara en cualquier momento. Así vos tenés tu tarde rara, tu noche rara, lo que se te cante. Bueno, y el audio medular de hoy, a donde nos vamos a meter, a que nos sopapeen un poco la cabeza, tiene que ver un poco con el 24 de marzo, pero no con el aniversario del golpe, sino más bien con unos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, se usan palabras, se utilizan conceptos sobre fascismo, sobre cuestiones en esta era que nos cruza, ¿no? Con algunos conceptos de este gobierno de extrema derecha que tenemos en Argentina, de un contexto internacional complicadísimo, con Estados Unidos siempre atento, y en este caso con un presidente que va por todo, y me refiero a Donald Trump, en esa conjunción, en esa alianza estratégica con Israel, histórica, pero que en este momento parece estar apretando un poco todas las tuercas. Bueno, me preguntaba, ¿qué pasa con el fascismo? ¿Es esto fascismo? ¿Estamos otra vez como en aquellos periodos donde se construyó en aquel entreguerras, tanto lo que pasó en Italia, lo que pasó en Alemania, lo que se fue expandiendo, algo de las ideas que de repente las dejaron entrar, o estaban lo suficientemente bien elaboradas como para que fuera atractivo y entrara? Bueno, esto de hoy, ¿es fascismo o no es fascismo? Fascista, fascista, son palabras que están por todas partes, ¿verdad? Las oímos constantemente en redes sociales, en la tele, en conversaciones. Y claro, de tanto usarlas, a veces uno ya no sabe qué pensar. Dan miedo, pero a la vez cansan. Y te dejan con la duda, ¿estamos abusando del término? Pues para intentar aclarar un poco todo este lío, es para lo que estamos hoy aquí. Vamos a desgranar el concepto, a analizarlo a fondo, nos vamos a apoyar en lo que dicen fuentes históricas y filosóficas para tener un marco claro y sobre todo para entender de qué hablamos, tanto del fascismo de antes como de lo que podríamos estar viendo ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, Algo clave. Veremos que esta palabra tiene como dos significados distintos. Después, algo muy interesante, cómo su lógica se puede colar en nuestro día a día. Luego nos meteremos de lleno en el manual de instrucciones fascista, el de ayer y el de hoy. Buscaremos esos ingredientes que parece que nunca cambian. Y al final nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos viendo lo mismo de siempre, pero con un traje nuevo? Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, que es fundamental. Para entender bien de qué va el fascismo, lo primero de todo es separar la palabra en dos ideas, dos conceptos, que aunque usan el mismo nombre, no son exactamente lo mismo. A ver, por un lado, podemos hablar del fascismo como un fenómeno histórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos referimos a algo muy concreto, la Europa de entreguerras, con Mussolini, con Hitler. Nació en un momento muy particular, de crisis de las democracias, con las élites agotadas y un sentimiento de humillación nacional tremendo. Pero por otro lado, y aquí está la clave, podemos hablar del fascismo como una lógica política, una especie de forma de pensar que puede aparecer en cualquier momento de la historia. Y esta lógica se basa siempre en lo mismo, en deshumanizar. Se crea un nosotros, un grupo puro, y para que ese nosotros exista, se necesita un ellos, un enemigo que hay que purgar, que hay que eliminar para mantener esa supuesta pureza. Y claro, esto de la lógica política es súper interesante, porque no es algo que se quede en los libros de historia. Puede colarse en sitios que ni nos imaginamos, en nuestro día a día. A veces está ahí, escondida a plena vista. Las fuentes que analizamos nos dan un ejemplo muy curioso, la cultura del fitness. Piénsalo, se empieza promoviendo un físico ideal, como el estándar de lo que está bien. Luego, la disciplina para conseguir ese cuerpo se convierte casi en una virtud moral. Y claro, ¿qué pasa si no tienes esa disciplina? Pues que se te tacha de débil, o peor, de degenerado. Y el último paso es que se empieza a despreciar a quienes no encajan en ese molde. Y sin darnos cuenta, ya hemos normalizado una lógica de superioridad, de pureza, la misma de la que hablábamos antes. Bien, dejemos por un momento el día a día y volvamos al plano político. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Para entenderlo, vamos a tirar del trabajo de un historiador, Robert Paxton, que nos da un marco genial para comparar el, llamémosle, el manual de instrucciones del fascismo de antes con el de ahora. Resulta que el ascenso del fascismo no es algo casual, sigue como un patrón. La primera fase es la creación. Surgen movimientos que no se basan en una ideología superdefinida, sino en un sentimiento popular de injusticia, de victimismo. La segunda es el arraigo, y aquí pasa algo crucial. Las élites, tanto conservadoras como económicas, a menudo les echan una mano, porque los ven como una herramienta útil para frenar a la izquierda. La tercera fase, la llegada al poder, que, ojo, no suele ser por una victoria arrolladora, sino más bien a través de pactos con la derecha de toda la vida. Después viene la fase de gobernar, de ir consolidando su control, y por último el desenlace, que puede ir por dos caminos, o se radicaliza a lo bestia, como en la Alemania nazi, o se transforma en un autoritarismo más tradicional, como pasó en la última etapa del franquismo. Y esto que acabamos de decir sobre cómo llegan al poder nos lleva a un mito que hay que romper de una vez. Mucha gente piensa que los fascistas históricos arrasaron en las elecciones, pero los datos nos dicen otra cosa. Fijaos en esto. El partido nazi nunca consiguió una mayoría absoluta. Hitler llegó a ser canciller por un apaño político, un pacto en los despachos con los conservadores de la época, que cometieron el error fatal de pensar que podían manejarlo a su antojo. Entonces, el manual, el playbook, tiene partes que se repiten. Pero claro, el discurso se tiene que adaptar a los tiempos. La narrativa de la crisis es diferente. Si en el siglo XX el motor era la humillación por haber perdido una guerra y el miedo al comunismo, hoy el combustible es otro. Hoy se habla de invasión de inmigrantes, se agita el miedo a supuestas agendas globalistas como la famosa Agenda 2030, o se señala a la cultura woke como el gran enemigo a batir. Y si cambia el discurso, pues también cambian las herramientas para difundirlo. ¿Y cómo han cambiado? Hemos pasado de los desfiles militares, de esas concentraciones masivas y la radio controlada por el Estado, a los memes que se hacen virales en segundos, los vídeos de TikTok, las cadenas de WhatsApp que nos llegan a todos. El gran teatro de las masas ha dado paso a una especie de guerrilla digital. Y claro, al hablar de esto hoy en día, las fuentes que estamos analizando señalan un caso de estudio muy concreto. Donald Trump. Para muchos historiadores, lo que pasó después de las elecciones de 2020 fue un punto de inflexión. Fue el momento en el que una retórica, digamos, autoritaria, cruzó una línea muy peligrosa y se convirtió en táctica directamente fascista. ¿Por qué? Por el uso de la violencia sin tapujos y la negación de los resultados de las urnas para intentar aferrarse al poder. Vale, hemos visto el manual, las fases, las herramientas. Pero más allá de todo eso, ¿cuáles son los ingredientes que nunca cambian? Esas pasiones, esas emociones que siempre están ahí moviendo los hilos. Para esto, hay un concepto que es oro puro, el urfascismo o fascismo eterno del gran Umberto Eco. Eco decía que, más allá de los símbolos o los uniformes, el fascismo tiene un núcleo duro, una serie de pasiones movilizadoras que siempre se repiten. Por ejemplo, el culto a la tradición, el desprecio por los que consideran débiles, esa idea de que la vida es una guerra constante, la obsesión con que hay un complot en marcha, la creencia de que si no estás de acuerdo eres un traidor, y sobre todo un miedo irracional a la diferencia, al otro. Entonces, llegados a este punto, toca juntar todas las piezas del puzzle. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Estamos simplemente ante un eco del pasado o hay algo más? El análisis que hemos seguido nos lleva a una idea muy potente. Puede que la fachada haya cambiado, que la estética sea diferente, pero la estructura, el esqueleto, sigue siendo muy, muy reconocible. Como dice la frase, la crisis ya no viene de una guerra perdida, sino de un meme viral. El uniforme ya no es la camisa negra, sino la gorra roja. Y esto nos deja con el desafío final. Porque si el fascismo ya no viste de uniforme, si ahora se disfraza de meme y se camuflaja en narrativas de pánico, entonces la pregunta ya no es si ha vuelto o no. La verdadera pregunta es, ¿sabremos reconocer su lógica la próxima vez que nos llame a la puerta? Somos los choros, los fetes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, nadie con tu cuerda no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. ¿Cómo está? No necesito estar high. Si cae, cae, si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae, si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, échale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave? Todo esto se acabe, todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. ¡Tocan el pueblo! Combustible sensorial para el arranque. Por eso no vengo a

rearmado matutino de sentidos. Junto con Radio Roja nos tocó estar y participar con gusto en la movida del 24 de marzo ahí en la estación de tren de Casagrande. Nos metemos un poco en las músicas, en las poesías, en la lectura del documento. ¿Qué les parece? Allá vamos. 24 de marzo, a 50 años de la última dictadura cívico-militar, eclesiástico y empresarial. Por una memoria activa y antifascista, hoy necesaria y urgente ante tanta injusticia y represión. Ante el avance del fascismo a nivel territorial y global, organizarnos para enfrentarlos es un deber como individuos que buscamos un mundo más justo y más humano, que creemos en la vida sobre la muerte que nos quieren imponer por medio de sus leyes y reformas de hambre, por medio de los palos de la yuta asesina que reprime al pueblo cada vez que sale a la calle. Cada vez que este sistema entra en crisis, la pagamos, les laburantes, les pobres, los que día a día intentamos hacer el mango para sobrevivir. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo sostenedores de los parásitos que gobiernan y viven a costa de nuestro sudor? Ayer fueron nuestros hijos, hermanes, amigues, vecines, familiares, nuestros seres queridos, víctimas de este sistema que por medio del terrorismo de Estado los desapareció y asesinó de manera cruel y miserable. Toda una generación que buscaba un mundo mejor, que decidió luchar, resistir y ser conscientes antes que seguir arrodillados. Hoy el terrorismo económico de las corporaciones y sus gobiernos títeres y lamebotas como el de Milei están llevando a cabo políticas similares a las represivas del 76 y más terribles aún, queriendo arrasar con los territorios, imponiendo el saqueo por medio de la represión, sin tener en cuenta a las comunidades que habitamos día a día el territorio. El poder no tiene límites para saquear y exterminar pueblos, como lo hacen hoy en Palestina, Cuba e Irán. Todo para que un grupo de pedófilos y genocidas zánganos dupliquen sus billones a costa del sufrimiento de los pueblos. Por eso, frente a sus engaños, a través de los medios masivos de desinformación, debemos recordar nuestra historia ancestral de resistencia. Que no nos engañen con la idea del progreso que ellos nos quieren imponer. Despertemos, lo único que buscan es llevarse todo y dejarnos más empobrecidos y con más problemas. Estas políticas fascistas debemos enfrentarlas como lo hacen nuestros abuelos todos los miércoles en la Plaza de Mayo, como lo hicieron las madres, las abuelas, como lo hacen los diferentes colectivos de la diversidad, como los pueblos originarios que resisten en sus territorios. Ya no podemos titubear frente a la reforma laboral, a la ley de glaciares, la baja de imputabilidad a los pibes, todas las reformas que nos condenan a la esclavitud y a la servidumbre. Por los 30.400 compañeros detenidos, desaparecidos, por nunca más, abajo todas las reformas de saqueo y esclavitud. Ley de glaciares no se toca. Fuera imperialismo de América Latina y el mundo. No a las guerras colonialistas, no más genocidios. Viva Palestina, Cuba e Irán libres. No pasarán. 30.400 compañeros detenidos desaparecidos presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora. En esta sierra, señores, donde los montes se quejan, chañares, talas, carquejas, vertientes que se han perdido por el afán desmedido de ganarse algunos pesos, no están viendo el ecocidio que provoca tal progreso. Yo tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama. Yo le digo la Guillermo, ni bien abro las ventanas. Y él me contesta afanoso, agitándome sus ramas. Abrazado a sus hermanos que son de su misma entraña, como lo sacude el viento. Cómo me ilumina el alma. Si a veces le tengo envidia de verlo potro y sin marcar. verlo como se amaca, coqueteándole a otras ramas, me hace acordar mis tiempos, bailarín de madrugada. En los días de tormenta se hace ancho en el pampero y las ramas se le quiebran como el ala de un sombrero. Arbolito compañero, vecino de mi ventana, si el mate se me hace amargo, dame tu verdor al alba. ¡Esa! Pero hoy lo he visto muy triste, parece que me llamaba. Andan corriendo las voces que a la ruta hay que ensancharla. Y dicen que han de tirarlo, que pisotearán sus ramas, que ahí viene la carretera y el progreso del mañana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con quien va a matear, ni bien abro las ventanas. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con quien va a matear, Dios quiera que sean macanas. Palabras de este lenguaje colonial español. Busco rimar al terror, la desidia, la putrefacción. ¿Cómo rimar la crueldad de la vida? Hacer poesía mientras un yuta de civil gatilla su arma reglamentaria a un maestro que hacía Didi porque no le alcanzaba el sueldo. ¿Cómo rimar que ya son 12 los cuerpos encontrados sobre la loma del toro y que un diente entre el barro es una de las Mellis Carranza? Inacabadamente revuelvo sílabas y letras, quedo boca abierta mirando al cielo y las estrellas, esperando que algún brillo me diga qué palabras harían de este sismo interno algo más rotundo que el silencio, disruptivo silencio que con su infinito manto toma las cuerdas del sonido de tanto que hay por gritar. Tantos nombres que hay por gritar, nombrar, nombres de personas que no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, porque de un momento al otro desaparecías. Y entre tanto y tanto te chuparon, y entre tanto y tanto píldora de cianuro, y entre tanto y tanto los torturadores, y entre tanto y tanto los guerrilleros, y entre tanto y tanto la pibada de Malvinas, el gol de Maradona, y los cómplices por miedo cumpliendo órdenes, y la cruda, clandestina, mísera tortura, entre tanta vena y ataduras, entre picanas y violaciones, enlazaban sus dedos los torturados, sin verse a los ojos, sin saber quién era quién, se buscaban en ese nudo de huellas donde cabía el calor del refugio para seguir aguantando, tomados de las manos, con los cuerpos basureados. Otros hasta dibujaron el dolor en una servilleta, servilleta que muchos años después sería abierta por manos de una hija que busca respuestas. Ellas sacaron bandera blanca, enseñaron a buscar, insistir, resistir, persistir, buscar palabras, verdades, hijos, nietos, buscar, inacabadamente buscar. ¿Y vos amás? ¿A quién amás? ¿Y si esa persona que amás desapareciera? ¿Y si esa persona que amás la desaparecieran? ¿Y si a esa persona que amás la desapareciera el Estado, vos no saldrías a buscar? ¿No harías lo posible, imposible, por detener a las fuerzas que generaron la ausencia? ¿Y si esa fuerza tuviera balas? ¿Y si esa fuerza es la que gobierna? ¿Cómo la detendrías? Cuando hay amor, duele el horror. Pero nunca jamás el horror podrá ser más grande que el amor. Por más que nos pongan mil milicos, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Ni olvido ni perdón. Bueno, en este contexto y con la reforma laboral que se nos impone, se nos vuelven a plantear estas creencias como que el trabajo nos dignifica. Bueno, yo quiero decir que creo que todos nacemos dignes. Dignes del río y del mar, dignes de respetar a los demás, dignes de amar a quien yo quiera y la tierra habitar. Yo nací digna como todo animal que nace sin querer dañar a los demás. La dignidad vos no me la das, la dignidad me la enseñó mamá. La dignidad no me la das, la dignidad me la enseñó mamá. La dignidad la llevo adentro porque soy quien renuncia a otros dominar. Tiene un hijo guache que nació sin avisar, su vida la ilumina, su sonrisa hace lo que sea pa' que tenga pa' morfar. Si tuvo que hacerse puta pa' comprar la fruta, y aquel que lo discuta que se vaya con la yuta. Tuvo que hacerse puta pa' comprar la fruta, y aquel que lo discuta que se vaya con la yuta. Sostiene el mercado con su cuerpo y su adicción, pero nadie le va a preguntar su opinión. Sostiene el mercado con su cuerpo y su adicción, pero nadie le va a preguntar su opinión. La dignidad vos no se la das, la dignidad se la dio en la calle estar. La dignidad la lleva adentro cuando soy quien renuncia a otros dominar. La dignidad vos no me la das, la dignidad me la dio en la calle estar. La dignidad la llevo adentro cuando enciendo el corazón antes de hablar. Sendero, ¡Gracias! altura del Incario hasta el alba naciente del mañana, custodiarán el sol de tus umbrales los enhiestos cardones del Pucará. Matriz del viento, origen de la sombra, ofertorio otoñal de las calandrias, duerme la siesta del maíz fecundo sobre el tálamo gris de tus pizarras, hasta que el hombre de la mano ruda abra en surcos la paz de tus entrañas. Abre tus brazos al rosal latino, no levantes ni cercos ni murallas, que tus mollares le den sombra y abrigo al criollo, al europeo y a la aymara, y que lleven tu nombre por el mundo, muchacha azul, princesa americana. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. pasaban por el aire de Qué Mañana Rara, el power trio, la aplanadora del rock, como vos quieras decirle, a Divididos, con primero Senderos y después Light My Fire, Enciende Mi Fuego, aquel clásico de Las Puertas, o The Doors, como vos quieras decirle. Estamos inclusivos con el idioma, así que vamos a ir traduciendo todo. Bueno, ¿qué les parece? Sí, ahora sí, agarramos anotador y nos metemos en la agenda cultural del Valle de Punilla para los próximos días. Tengo que decir que no tengo mucho, pero tengo cosas muy interesantes. Y lo primero es para justamente para hoy, para el jueves 26 de marzo de 2026, por si estás medio perdido en tiempo y espacio con tanto fin de semana largo y cuestiones. Bueno, nos vamos a ir a La Nogalera, siempre un lugar tan interesante, la sala, el Zoom o salón multiespacio que tiene la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino, y que para hoy está convocando a una cosa bastante particular. Se llama Paisajes Biográficos, en este caso Punilla. Gustavo Corso y 12 canastos. Está toda así la data, medio rara para incluso para hasta poder leer en esta gacetilla. Pero nos metemos, así lo entendemos juntos. Si querés entrenar con otros, obrar un inicio desde tu paisaje biográfico, reconocer el impulso original de un proceso creativo que ya comenzaste, desarrollarlo y orientar su diseño, te ofrezco asesoría y programa a tu medida para concretarlo. Iniciamos bellamente y esperamos en los próximos encuentros a quienes quieran sumarse a este viaje comunitario y celebratorio del paisaje humano. Entrenamos la envoltura y el espacio poético con otros y para otros. Obramos hacia la fragua de la escena y para la vida. Abordamos la propia biografía en la gestión del proceso creativo y el diseño de obra. Celebramos danzando y cantando. Y se pregunta acá, ¿cómo podría cambiar un paisaje si no es por emergencia de la intención, por obra y bienaventura de lo sencillo, por amor al presente, germinando allí donde el entusiasmo reconoce que ya fuimos encontrados, tiempo atrás, alrededor del mismo fuego? Desde ya agradecidos de recibirte y que nos contactes para compartir intuiciones, motivaciones, expectativas, interrogantes y cual sea tu consulta. Nos encontramos el jueves 26 de marzo, o sea, hoy, de 11:30 a 14:30. Acaba de empezar, ¿eh? Así que estate atento y salí a los piques si estás por ahí por Jardín. Hasta las 14:30 van a estar y te van a estar encontrando con la alegría del sereno abrazo. Y después dice que continúa las cosas, porque a partir de abril, los segundos sábados, de 10 a 14 hasta julio, va a continuar esta movida, Paisajes Biográficos. Está invitando Gustavo Corso a esto de 12 canastos. Procesos de obra, biografía, asesoría de escena. Son encuentros grupales de elaboración personal. Y el lugar, como te dije, es La Nogalera, que es la sala que tiene la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Avenida San Martín 375, en Villa Yardino. Atención, porque hay un teléfono para contactar a Gustavo: 3548-43-8911. Pego salto a mañana, a sábado, porque como siempre tenemos cita en el Cine Club Babel, ahí en la Biblioteca Popular Babel, justamente de La Falda, en la estación del tren, como todos los viernes a las 8 de la noche. Este viernes 27 no va a ser la excepción, y de hecho se le pone broche punto final al ciclo Tendencia Tópica, este que revisó las películas centrales de la temporada de premios del 2026. Y para cerrar toca otra vez una película española, en este caso la película Romería, dirigida por Carla Simón. Y cuenta así, dice: Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida cuando ella era muy pequeña, al igual que su madre. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Bueno, acá tenemos un comentario también de Roger Cosa en la crítica que hizo para La Voz. dice algo así como la preparación dramática previa al sueño, la plasmación de lo onírico mismo y la salida de esa elaboración del inconsciente es prueba de que la directora Simón es una cineasta. Bueno, la peli le fue muy bien. Estuvo nominada a Mejor Película allá a mitad de año pasado en el Festival de Cannes, que es el que abre la temporada de premios, y ahora recientemente en los Goya tuvo 6 nominaciones. Estuvo muy renombrada hasta la aparición de la peli que nos vimos hace un tiempito también en este mismo ciclo, que fue Los Domingos, que vino y arrasó todo, un peliculón. Pero esta venía rankeando muy fuerte porque había hecho mucho ruido ahí en Cannes. Así que nos la vemos mañana, viernes 27 de marzo a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Popular Babel, ahí en la estación de tren de La Falda. Me quedo en cine, pero nos vamos para Cosquín, porque el sábado hay nueva función del cineclub de Boca en Boca, y esta vez se van para el lado de la comedia. Vamos a ver El Último Vikingo el próximo sábado 28 de marzo a las 8 de la noche. El Último Vikingo es una película danesa del año pasado, y la marcan en una comedia negra del director Anders Thomas. Y a ver qué nos comentan los muchachos de Boca en Boca. Nos dicen, este sábado proponemos empezar un ciclo dedicado a Mads Mikkelsen, actor danés, que iremos observando como excusa para ver buenas pelis. La primera, El Último Vikingo, es una comedia negra que nos cuenta la historia de Anker, que tras salir de prisión, busca el dinero de un robo enterrado por su hermano Manfred, pero debido a un trastorno mental aparentemente ha olvidado el lugar. Nos encontramos el sábado 28 a las 8 de la noche allí en Perón 637 Cosquín. Y acordate que hay pocas localidades, son 28. Así que vos tenés que estar ahí codeando a la vecina, diciéndole, pero la buscan por allá y te colás porque, bueno, actorazo Mads Mikkelsen y todo el cine danés que viene de por allá. Algo tenía fichado yo de esta peli, tiene muy buena pinta. Así que el sábado en Cosquín, el Cine Club de Boca en Boca te espera para ver El Último Vikingo. Ahora vamos hasta la cumbre y seguimos en tema cine, porque saben que en la Sala Carafa ponen 2 fechas para una peli. Ayer miércoles fue la primera de Boo y Boo, una aventura interdimensional. Así es. Boo y Boo, una aventura interdimensional, estuvo ayer 25 y va a estar el próximo domingo 29 de marzo, siempre a las 8 de la noche, en el microcine de la Sala Carafa, ahí en Pasaje Tassano 55, y con entrada gratuita, acordate, porque es una sala inca. ¿Qué pasa con Boo y Boo? Bueno, Boo y Boo llegan a entender las causas que están provocando un desequilibrio en todo el universo. En su recorrido se cruzan con el malvado Tortugo, que intenta boicotear su camino, y con otros seres fantásticos que los acompañan en su aventura. Boo y Boo, entonces, este próximo domingo a las 8 de la noche, en el microcine de la Sala Carafa, allí en Pasaje Tassano 55, en La Cumbre. Hasta aquí la breve pero importante agenda de la mañana rara. Mañana viernes saben que es el día que le metemos fuerte, pero ya vayan destacando estas cuestiones. Los dejamos, les dejamos un abrazo muy grande y que tengan la mejor jornada posible. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana con mucha más Qué Mañana Rara, y en cualquier momento del día se la encuentran en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Abrazos y otra vez el mejor deseo para lo que queda de la jornada. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice, y no va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultarán. Voy a viajar, voy a bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo, y a las mañanas me voy a levantar. un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara!